La belleza de Elena. Verdaderamente muy hermosa debe ser Elena para que la pintéis cada día con vuestra sangre. William Shakespeare. Pensad en Troya. La historia es conocida. El viento de la destrucción arrasando sus murallas. El hierro griego que traspasa la carne de sus hijos. La peste de la muerte. Los alaridos bestiales de Casandra. Y recordad entonces algo. Ni en la última hora pudieron los troyanos condenar a la mujer que les trajera su aniquilación. Culpaban a los dioses, y en el abismo del horror aún conservaron el sueño que los había deslumbrado ante Helena. Y perecieron, y pereció su estirpe sin que ninguno se atreviera a condenar a la belleza.